¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo te va? Vale. Sí, estamos acá, bueno, a la espera de que se defina esta situación. Lo que más esperamos es que lo llamen a declarar. Que ¿está confirmado que hasta las 9 o no? No, que yo no sé si Nelly, la esposa, en este momento está teniendo alguna información. No hay notificación de indagatoria. El abogado ayer dijo que, bueno, con suerte lo indaguen hoy. Después de eso, el juez resolverá los elementos que tenga y que el fiscal haya evaluado. Leticia, en los momentos en los que estuvieron acá, desde anoche hasta ahora, ¿cómo fueron? Sabemos que hubo momentos de mayor tensión, de menos tensión. Momento de angustia. En realidad, hubo un momento de tensión, pero que tenía que ver más con el miedo que generó la situación de amenazas, de que no podíamos hacer ruido, habían entrado compañeros con los bombos adentro de la comisaría, había otras situaciones en la comisaría que requerían de que nosotros nos retiremos, así que ahí hubo, pero bueno, pudimos manifestarnos un rato más y después continuamos acá en la puerta, pero lo que reina es la angustia en realidad, de que el procedimiento haya sido además tan irregular, y que no tengamos información y que no sepamos cómo está el compañero. Y bueno, sí, decíamos, además de la irregularidad de la detención en sí, el momento muy particular, un feriado sin notificación previa, ¿qué lectura hacen de todo eso, que de esa decisión que se tomó desde la policía de en qué momento y en qué situación detener a Capretti, sabiendo que incluso puede acarrear consecuencias para ellos, ¿no? Bueno, básicamente nosotros lo tomamos como una provocación, ¿no?, del poder político, llevar adelante todo este procedimiento sin ningún tipo de legalidad. Bueno, un viernes, que sabemos que si no llega la notificación del juez hoy, va a estar todo el fin de semana detenido el compañero. Y bueno, eso básicamente una provocación por parte del poder político y de el poder policial que obedece a la regla, a ellos.